Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Vuelvo contigo, Karina? Bien, Jorge. El tema nuestro de cada día, el tránsito. Escuchaba a Lucas y estamos acá con Leticia Bentancourt en la puertita de la casona de Lucich. También hablando justamente del tránsito, de lo poco que se respeta el cartel de la velocidad de que hay que circular a 45, y hace ratito hablábamos con esas dos vecinas. Sí, estaba mirando la grabación ahí, tremenda la velocidad que levantan, ¿eh? Pero no fue nada, mira, la verdad que en ese ratito que estuvimos ahí no se notó tanto realmente, pero es impresionante estar allí un ratito. Además, ahí justamente en el cantero central, todo el mundo le pasa por arriba. Yo hice unas fotos también para que se viera. Ya no es más cantero, porque es parte de la calle directamente. La gente pasa por encima del cantero ahí en la esquinita de Perimetral y Camalotes. Pero bueno, te decía, estábamos tan cerquita de la casona de Lucich. Leticia nos había enviado un mensaje que posiblemente el 12 se inaugurara. Y dijimos, bueno, vamos a mirar un poquito a ver cómo va toda la obra. Vamos a inspeccionar a ver cómo está todo. Claro, previo a lo que era la inauguración, y bueno, pues se va a demorar la inauguración. Igual, de todas maneras, déjame decirte algo, Jorge. Con lo ansiosa que soy, tuve que apretar los deditos porque Leticia no me dejó sacar muchas fotos, o casi ninguna, de toda la parte nueva. Quedó todo en mi retina y estoy maravillada realmente de lo que va a ser esto, de cómo está quedando. Leticia, ¿por qué no me dejaste sacar fotos? Para que todos vieran esta belleza. Buen día, Cari. Hola. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. ¿Sabés que estamos? No lo dejé sacar fotos, no. Porque el museo va a ser algo que lo van a tener que venir a ver primero. Ya le dije, la primera que va a sacar foto el primer día de inauguración va a ser tú, Karina. Pero en este momento todavía no se puede sacar foto, no, porque es una sorpresa para Maldonado. Sí, está bien. Hermosísima. Si no está pronto todavía, está bien. Digo, hay que esperar que esté pronto para la función, ¿no? Claro, no está pronto todavía. Lo vemos, todo lo que es la parte de afuera de la casona y lo que son los caminos ya está quedando. Faltarían pocas cosas de la parte de adentro, y estaremos inaugurando, bueno, la fecha la pone el intendente, por supuesto, el intendente, el ingeniero Enrique Antía, pero bueno, me supongo que la va a poner en estos días, 10, 15 días a partir de hoy, ¿no? El 12 ya no es. El 12 ya no es. Eso le quedó claro porque, bueno, entramos a la casona y vio que hay muchos detalles todavía por arreglar. Leticia, ¿cuánta gente está trabajando? Realmente en cada habitación encontrábamos gente trabajando, afinando detalles. ¿Cuánta gente se ha contabilizado? ¿Cuántas personas están trabajando? Tal vez empresas tercerizadas, pero ¿tenés más o menos los detalles? Tenemos los pintores, que son 6. Después tenemos los emprendedores, que son 4. Tenemos herreros, que son 6 herreros también. Toda la gente de acá, del Arboretum, que somos 8. Además están los carpinteros, que son 4. Así que hay mucha gente trabajando todo el día acá. Día y noche. Anoche se quedaron toda la noche trabajando. Bien, me decías, hasta las 9 de la noche estuve con las ventanas abiertas. Y dije, ¿cómo hasta las 9 de la noche? Sí, y se quedaron los emprendedores toda la noche trabajando, no han dormido. Bueno, así está quedando también. Ay, cómo me muero de ganas de que vean cómo está quedando. Es maravilloso esto. Jorge, pregunta para Leticia desde allí. Leticia, vos sabés que cuando se hace ese tipo de trabajos en un lugar así, un lugar colonial en definitiva, sí, yo admiro el trabajo de la gente que hace las molduras, por ejemplo, que recupera todo lo que se ha ido deteriorando con el tiempo, ¿verdad? Porque además es un trabajo absolutamente artesanal, y además es un trabajo que después de terminado queda con una prolijidad bárbara. ¿Ha habido gente que esté trabajando en eso, en la recuperación del estilo, en lo que tiene que ver con detalles de molduras y otros elementos que puedan estar en las paredes o por ejemplo, en la zona del corredor? Sí, claro que sí. Lo que es la puesta en valor de la casona, sí, que es eso de tú me estás hablando, sí, lo hace la empresa que tuvo la adjudicación de todo lo que es la recuperación, viste, esta de la casona, que es la empresa de Eduardo Olivera, sí, excelentes, o sea, nunca había visto gente que trabajara tanto, sin es parar, sí, y sí, que hiciera las cosas tan exactas, y no, es algo que si tú lo ves, vos decís, esto es trabajar. Sí, es cierto. Y están haciendo no, no todo es para lo que era. No es para cualquiera. No es para cualquiera. No es para cualquiera. Y dime una cosa, y el tema del mobiliario. ¿El mobiliario va a ser el mismo que ya estaba? ¿Va a haber mobiliario nuevo? ¿Va a ser mobiliario de estilo, de época? ¿Cómo va a ser? Mobiliario, dejamos las cosas que eran de don Antonio, como ser un escritorio, la biblioteca, todo lo que era de él se dejó acá. Lo que eran vitrinas ya se llevó para cultura, porque esto va a ser un museo de interpretación audiovisual. Sí, sí. Entonces son pocas cosas las que quedan como mobiliario. Todo va a ingresar por los oídos o por la vista. Bien. ¿Y va a haber algún espacio que pueda hacer para reuniones, para charlas, para inclusive algún tipo de pequeños seminarios o algo? Tenemos dos salas que son co-work. Sí. Y ahí vamos a hacer presentación de libros, todo lo que se hace en espacios culturales, ¿no? Y además tenemos toda la terraza de arriba, que te puede decir, Karina, quedó hermosa, igual que con el piso igual que de abajo, con la baldosa 45 blanco y negro, quedó todo muy muy lindo arriba, que vamos a hacer shows en vivo de bandas musicales, todas todo como o jazz o música de naturaleza, o música algo en tono con el arboleto. Bien, decime una cosa que no me fijé en detalle, pero no vi básicamente ahí en las tomas que hizo Karina ahí en la parte de la ruta. ¿Cómo es el tema de la iluminación exterior, de la llegada, del estacionamiento, pensando en actividades nocturnas? Bueno, muy nocturnas no van a ser las actividades. En época de temporada tenemos máximo hasta las 20 horas. Porque tenemos muchos vecinos alrededor, ¿no? Entonces está. Y después, lo que es en invierno, se va a hacer hasta las 17, 17:30 máximo. Igualmente tenemos, ahora el intendente nos dejó la ruta impecable. Tenemos toda la iluminación de la ruta, y acá está justamente hoy están trabajando los electricistas de la Intendencia de Maldonado, haciendo toda la iluminación de adentro de la casona y todo lo que es el patio, todo lo externo alrededor de la casona. Claro. Además vamos a tener, donde es el tanque de 1 millón de litros de agua, abajo tenemos el tanque, arriba hicimos con Hugo Laporte un anfiteatro, donde vamos a pasar música ahí también vamos a pasar música, no, se van a hacer shows en vivo de música, y ahí también vamos a tener toda una iluminación especial. Lo que es en el bosque va a seguir sin iluminación, porque no se puede andar de noche, solo en algún evento especial que se haga de un mountain bike de noche, que vamos a volver a tener tener bicicletas, a dejar ingresar gente en bici, con las autorizaciones especiales de parte de deportes, también haciendo deslinde por cualquier cosa que pueda pasarle acá, pero vamos a tener esas cosas, esas actividades especiales que pueden ser de noche, ahí siempre a oscuras, Jorge. Bueno, bien. Bueno, vas hablando y me voy imaginando, así que después que termine todo y uno vaya y lo vea, bueno, lo imaginé como, esto es como yo me equivoqué de medio a medio. Ahí, no, viste que uno se va imaginando algo. Claro que sí, es lo que tiene de bueno la radio también, hace pensar y imaginar mucho también. Ahí va, muchas gracias. Gracias por esta charla, muy amable. Muchas gracias a ti, Jorge, por saludos siempre para toda la gente. Igualmente. Bien, un detallecito nada más, hablando justamente de lo que es el ingreso aquí, Leticia. Si uno viene desde Montevideo y quiere hacer esa subidita, ya no puede ingresar directo, Jorge. No es que llegaste a la puerta y doblás a mano izquierda para ingresar al arboleto. Ahora tenés que hacer unos 650 metros hasta Camalotes, donde justo estuvimos ahí. Y hacer el retorno. y hacer el retorno. Es imposible, no se puede porque el cantero central no te lo permite. Con la altura está justamente a propósito para que no lo permita, Leticia. Uh-huh. Sí, para que no se permita. ¿Por qué? Porque viste que al estar Venís coronando un repecho. Si alguien dobla a la izquierda en ese momento, ¿seguro? Cuando viene uno atrás, habían pasado varios accidentes, y bueno, y eso es lo que se trata de eliminar en este caso. Bien, por lo tanto habrá que reforzar mucho más la nota que hacíamos anteriormente, allí en la esquina perimetral y Camalotes, obviamente. También que sí. Claro. Bien, ahora sí, Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutos. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.